en Nicaragua. En Nicaragua, la congregación religiosa Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, una orden católica con sede en España, anunció su retiro del país, tras más de 3 décadas de presencia en el norte de Nicaragua. Las religiosas llegaron a Nicaragua en 1993 y se establecieron en el municipio de Totogalpa, en el departamento de Madrid, al norte de Managua, donde desarrollaron diversos programas pastorales y sociales en acompañamiento a las comunidades locales. Una de las integrantes de la congregación explicó los motivos de la decisión de abandonar el país. Después de un profundo periodo de oración y discernimiento congregacional en el que hemos buscado con humildad la voluntad de Dios, hemos reconocido con alegría y paz que los frutos de nuestra labor en esta querida comunidad han madurado. Sentimos que la misión que nos fue encomendada en Totogalpa ha llegado a su plenitud, habiéndose cumplido los objetivos que nos trajeron a estas tierras. Por ello, con el corazón lleno de gratitud por los lazos compartidos, les comunicamos la decisión de finalizar nuestra presencia pastoral, confiando en que la semilla plantada seguirá creciendo en manos de esta comunidad. Donde hay una necesidad en la iglesia, perfectamente ahí podemos estar las terciarias capuchinas. Y en su momento había una necesidad en esta comunidad para venir y crear comunidad, una comunidad de fe. Tenemos colegios, centros nutricionales, nuestro apostolado es amplio y vasto. Y las obras pastorales son obras que nosotras tenemos especial dedicación, pero tienen la particularidad que cuando nosotras llegamos, formamos comunidad de fe, cuando la comunidad ya está lista, nosotros salimos. Y ese es este caso. Cuando nosotros llegamos fue a crear comunidad de fe. Hay comunidades nuevas, agentes de pastoral bien formados. Una comunidad que nos ha demostrado que crecer en la fe es posible y crecimos juntos. No solamente el pueblo recibió de nosotras, nosotras recibimos mucho de cada uno de ustedes. Pero ha llegado nuestra hora de salir. Y más que nuestra hora de salir, es la hora de que el pueblo siga adelante ya, como dice el comunicado, con sus propios pies. Esa es la razón por la cual hacemos maleta. La arquidiócesis de Managua también confirmó la salida de las religiosas mediante una publicación en sus redes sociales, en la que agradeció el acompañamiento brindado a las comunidades de Totogalpa durante todos estos años. El comunicado, leído por las religiosas, fue difundido ampliamente por los medios de propaganda del gobierno de Daniel Ortega, en los que se intentó proyectar una relación de respeto entre el Estado y la congregación. Sin embargo, la Iglesia Católica y sus organizaciones continúan siendo el blanco de persecución por parte del régimen de Ortega y Rosario Murillo, enfrentando múltiples restricciones, entre ellas la prohibición de procesiones religiosas, la expulsión de personas religiosas líderes, la detención arbitraria de sacerdotes y el asedio policial permanente a parroquias en todo el país. La comunidad católica de Ocotal y su periferia guarda silencio, pero todas las personas conocen la verdad. La vigilancia y el asedio constante de la policía y del Ministerio del Interior contra sacerdotes y monjas es permanente, denunció la investigadora en temas religiosos Marta Molina. Molina agregó que el régimen obliga al cierre de páginas de evangelización y cancela proyectos sociales, incluidos hogares para personas adultas mayores, entre otras acciones represivas, con el objetivo de ejercer un control total sobre la vida religiosa y social del país.